uno solo el corazón. No hay nada más lindo que la familia unida, por un cariño puro de cristal. Qué hermoso que es vivir con la seguridad de amar y ser amado de verdad, con la satisfacción. La misma sangre, sentir que es uno solo el corazón.